Yo le dije adiós, mi amor. Quise correr y abrazarla y entregarle el corazón. Cuando pasó por mi lado, yo le dije adiós, mi amor. Quise correr y abrazarla y entregarle el corazón. Me casaré, me casaré, me casaré con mi amor, me casaré. Me casaré, me casaré, me casaré y mi amor le brindaré. Cuando pasó por mi lado, yo le dije adiós, mi amor. Quise correr y abrazarla y entregarle el corazón. Cuando pasó por mi lado, yo le dije adiós, mi amor. Quise correr y abrazarla y entregarle el corazón. Me casaré, me casaré con mi amor, me casaré, me casaré, me casaré, me casaré y mi amor le brindaré. ¡Vamos, tesoro! ¡Me casó, Miguel! ¡Vamos, vamos!